Jesús es pastor y puerta. Es pastor. Las ovejas y el corral son suyas, de ningún otro pastor. Esto lo percibe naturalmente cualquier niño. Sin embargo, los adultos podemos llegar a escuchar y decir cualquier barbaridad. Como por ejemplo, al final, todo es lo mismo. Dios es el mismo para todos. Da lo mismo cómo lleguemos a Él. Todas las iglesias son iguales. Ante semejantes afirmaciones uno se puede preguntar, ¿no sería mejor que volvamos a ser como niños? Algo del Evangelio de hoy lo dice claramente. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. No terminamos de entender, incluso nosotros los adultos. No es lo mismo cualquier corral, no es lo mismo cualquier pastor, no es lo mismo entrar por la puerta o saltando, no es lo mismo. No es lo mismo alimentarse de cualquier pasto que de la Eucaristía. Jesús nos dejó su iglesia por algo y para algo. No puede ser lo mismo. No es lo mismo cualquier iglesia. No es lo mismo dejarse guiar por la voz con mayúscula de Jesús en la iglesia católica que escuchar cualquier voz por ahí creyéndonos que es la de Jesús. Esto no es en contra de nadie. Espero que nadie se ofenda, sino que es de alguna manera a favor nuestro. No es para criticar a nadie, sino es para valorar lo nuestro, la gracia que tenemos. Muchas veces los católicos, por ser, entre comillas, abiertos y que los demás no sientan que los menospreciamos, cosa que está muy bien, nos olvidamos de lo más nuestro, de los regalos que tenemos, y a veces no aprovechamos. Y mientras tanto muchos nos atacan como si fuéramos los malos de las películas. ¿No será tiempo de valorar que Jesús nos haya llevado a su corral y que nos conduzca hacia pastos verdes? Y no por ser mejores, sino por amor. ¿No será tiempo de amar más lo nuestro sin despreciar lo ajeno? Pero de amarlo y saber que por ser lo que Jesús quiso es lo mejor. ¿No será tiempo de saber que Él quiere un rebaño y un solo pastor? Hubo y habrá muchos que entraron como asaltantes a la iglesia y la quieren destruir, pero Jesús vino a traernos vida, vida en abundancia, y eso es muy distinto. Nada podrá destruir y matar ese deseo de Jesús, por más que haya malos pastores, por más que haya laicos que destruyen a sus pastores y pastores que destruyen a su rebaño. Nada impedirá que Jesús nos siga guiando a los mejores pastos que no se encuentran en cualquier lado. Y eso, como decía Johnny, es para dar gracias. Y hoy, en este día de las vocaciones, recemos, recemos para que el Señor envíe más trabajadores para la cosecha. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.